las 100 mejores poesías de la lengua castellana. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Ditirambo. www.aguileravita.blogspot.com. Lope de Vega. Judith. Cuelga sangriento de la cama al suelo el hombro diestro del feroz tirano, que opuesto al muro de Betulia en vano despidió contra sí rayos al cielo. Revuelto con el ansia el rojo velo del pabellón a la siniestra mano, descubre el espectáculo inhumano del tronco horrible convertido en hielo. Vertido Baco el fuerte arnés a fe a los vasos y la mesa derribada, duermen los guardas que tan mal emplea, y sobre la muralla, coronada del pueblo de Israel, la casta hebrea con la cabeza resplandece armada. Fin de Lope de Vega, Judith. Grabado por Ditirambo.